para encargarnos con éxito de la vejez de nuestros adultos. Y también aprenderemos a sintonizar el dial de nuestro amor propio, esa conexión tan importante para vivir una vida plena. Todo esto en armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí, por Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio. 2:01 a.m, actualizamos las noticias en Caracol Radio. Fue declarada la calamidad pública en el municipio de Tello Huila. Las lluvias han destruido alcantarillados, incomunicado veredas y arrasado fincas enteras, entre otros. Elizardo Moreno. Graves afectaciones ha originado las fuertes lluvias en el municipio de Tello Huila. Más de 7,000 personas de la zona urbana no cuentan con el servicio de agua potable. 28 veredas totalmente incomunicadas. El alcalde Manuel Córdoba. Tenemos en este momento incomunicadas más de 28 veredas. Tenemos en la cabecera urbana municipal sin agua potable. Se nos llevó la botecatoma en una fuerte creciente a raíz de las fuertes precipitaciones presentadas. Las lluvias han destruido cultivos, viviendas, puentes, alcantarillados y acueductos de la zona. 2:02 a.m, un accidente en San Juan de Nepomuceno, Bolívar, dejó un hombre muerto. La información con Andrés Vizcaíno. Un hombre falleció tras resultar afectado en su cabeza cuando viajaba a bordo de una motocicleta en jurisdicción de San Juan Nepomuceno, pueblo de Los Montes de María. Se trata de Álvaro Rafael Carmona Sierra, quien fue impactado por la banda de frenos de un camión que sufrió un desperfecto mecánico. Cuentan testigos que el objeto contundente alcanzó a cortar el casco del hoy difunto y le produjo una herida que lo envió hacia un centro asistencial donde lamentablemente perdió la vida. En los hechos, otra persona que responde al nombre de Orlando José González Chávez, natural del estado Zulia en Venezuela, salió ileso del siniestro vial. 2:03 a.m. Gracias, Andrés. Una nueva alerta emitió la Procuraduría General sobre posibles afectaciones por la disposición de basuras en el relleno El Carrasco en Santander. Linda Dayana Sánchez. Tras la última visita a Bucaramanga, la Procuraduría General de la Nación advirtió de posibles falencias e improvisaciones en las adecuaciones.